Aquella niña solamente buscaba ser mayor. Buscó la opción por cada rincón y la encontró. Quiso ser como las demás y lo logró al precio más elevado. Más poco le importó en su momento, se sintió bastante halagada. Alabada por las demás sin pensar en el mañana. Todas la querían, mejor dicho, la manejaban. Una niña en busca de la fama que necesitaba. Según su instinto de niña pequeña, se miraba al espejo, se decía: porque yo soy la más fea. Sin saber que era la más bella de todo el reino, reinó la discordia en su cabeza y por ello se convirtió en alguien tan triste. Si supieras cuántas veces se quedó en el baño con las tijeras mirándose las venas en busca de la huida, sin saber que un amigo verdadero era lo que necesitaba. Se adentró en un mundo de drogas y alcohol. Aquel amigo no fue nada más que otro cabrón que solo la quería por su cuerpo bonito. Ella, presa de la desilusión, obligada a darle un besito sin amor, miró a un chaval parecido a ella, pero no quiso estar al lado suyo, pues mala influencia daba vocalista. Fue tomando tanta María, ahora se mira al espejo, ¿por qué coño lo haría? Ahora recita todo en su diario personal. El valor que no tuvo ayer, hoy arraigará en su cuerpo, y ojalá que para siempre. En su corazón aún reina el récord hacia toda esa gente que la utilizó. El pudor aún permanece en su mente, siente como la muerte estuvo enfrente. Detente, no le dijo, y ahora mismo se arrepiente por haber tomado el jugo de aquella mala serpiente que la envenenó de una manera bestial. Por cada copa que tomó sin pensar se sintió fatal. Era feliz entre barrios y avenidas, se tuvo que conformar en estar siempre enfrente de la huida. Ella era distinta, distinta a todas. Ella era muy frágil, solo buscaba la moda. Buscaba ser como todas las demás. Cada mal pensamiento da hierro y qué más dará. Ella era distinta, distinta a todas. Ella era muy frágil, solo buscaba la moda. Buscaba ser como todas las demás. Cada mal pensamiento da hierro y qué más dará. Se mira al espejo, llora cada día por su estupidez. Piensa, aquella gente me quiso alguna vez. ¿Qué coño hizo con su infancia? Se preguntó, pues casi repitió por ser otra puta más de su colegio, ¿ves? Es triste y real que su corazón fuese de cristal. Un cristal frágil pero con mucha utilidad. Fragilidad, toda su versatilidad no era de notar. Hasta su ropa cambió, su música sin cesar. Ya no tenía sus baladas en sus cascos de música. Entre toda la clase, ella era la única capaz de ser la musa de un sentimiento elevado, incalculable, sobrevalorado incluso con el ser humano. Ya no será el amor, no lo será, no lo podéis imaginar. Era ella misma pero dentro de sí. Y si no fuese así, ahora no sería tan fuerte si no fuese por ese pasado que ya pasó, habrá que abandonar. Ahora con 17 sabe que es lo correcto. Ahora piensa bien antes de hacer el camino recto. Se quiere tanto que el que dirán no importa, quizás un poco, pero al menos lo controla. Toda esa gente quedó atrás, ella hacia adelante con nuevos amigos que vinieron, le dieron más aguante. Ahora tan feliz con cada uno de ellos al lado, sabe que por siempre les querrá. Son los que sí que se quedaron. Ahora es feliz en multitud de personas parecidas, sin tener que tener miedo por las malas influencias atrás. Esa vida nefasta ahora vive el momento, habrá que perfeccionarlo pero con el gesto contento. Ella era distinta, distinta a todas. Ella era muy frágil, solo buscaba la moda. Buscaba ser como todas las demás. Cada mal pensamiento da hierro y qué más dará. Ella era distinta, distinta a todas. Ella era muy frágil, solo buscaba la moda. Buscaba ser como todas las demás. Cada mal pensamiento da hierro y qué más dará.